la Ciudad de México, microbusitos, peceritos. Entonces pregunten dónde está el paradero de camioncitos. De hecho, está en la entrada de Sayulita. En la mera entrada de Sayulita. También si van en autobuses, los autobuses también llegan ahí. Pero es un paradorcito, no es como la TAP o un lugar así como establecido. Es tal cual así un paradero tipo El Rosario. Tasqueña. Sí, es un parador. Entonces ahí y pregunten, voy a Punta de Mita. Entonces pregunte por su camioncito y más o menos va a ser de tiempo una hora. Una hora aproximadamente. Uh-huh. Ok, chicos, ya llegando aquí, también pueden llegar de Nuevo Vallarta, que son aproximadamente 2 horas. Puerto Vallarta. O Puerto Vallarta. De igual forma toman un camión rural para que los transporten. No hay como tal transporte de autobuses de línea. Ajá. Pero bueno, a Islas Marietas, como les comentaba Delta, se puede llegar también, salen embarcaciones desde Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, ya sea la parte de Guadalajara o la parte de Nayarit, que es justamente Bahía de Banderas. Es una bahía que cubre como estos dos estados, Guadalajara y Nayarit, es la Bahía de Banderas. Y pues bueno, dependiendo de ustedes de dónde anden, nosotros vamos a salir hacia Islas Marietas desde el lugar más cercano. El más cercano es Las Marietas, que en tiempo de navegación es más o menos media hora. Uh-huh. Y digamos de más lejos, que serían en todo caso como Puerto Vallarta, son hasta 2 horas. Son hasta 2 horas de navegación a mar abierto. Exacto. Entonces, aquí nosotros, bueno, ahorita les vamos a continuar como platicando la parte de cómo llegar hacia las islas, ¿no? Pero hay diferentes prestadores de servicios, ya como les decimos, ya salga de cualquier parte de la bahía, Punta Mita, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta. Hay muchos prestadores de servicios y muchas empresas. Está Vallarta Adventures, Nayarit Adventures, etcétera, etcétera. Está Ruta 136 también, claro está. Cualquiera de estas empresas. Entonces, pues bueno, nosotros llegamos a Punta de Mita después de tomar nuestro camioncito en Sayulita. Y donde nos deja el camión, tendríamos que caminar hacia la playa, que son como 3-4 calles sobre avenida principal. No hay pierde. O pregunten directamente que van a la cooperativa para ir a Islas Marietas, porque es justamente un embarcadero que es la cooperativa de todos los prestadores de servicios hacia estas islas. ¿Sale? Los costos en cuanto a, digamos, paquetes. Ya saben que nosotros nos vamos como que a la aventura, el mochilazo austero o no tan austero, pero sí con los precios más económicos. Es muchísimo más económico llegar por su cuenta a a esta cooperativa que contratar una empresa privada. ¿Por qué? Porque bueno, aquí hay recorridos que van en la cooperativa, dependiendo si van solos, en pareja, en grupos, etcétera, que les pueden costar desde los $500 por persona hasta los $2,500. Obviamente depende de la embarcación, depende si van a rentar la embarcación para ustedes solos o si van en grupo. Y pues bueno, si ustedes se contrataran con alguna empresa exterior más grande, pues bueno, ya les venden paquetes con cabalgatas por la playa, con canopy, etcétera, etcétera, que bueno, obviamente los precios ya se elevan como muchísimo, ¿no? Sí, realmente es un destino muy atractivo. Así como hay cuestiones muy económicas, donde también donde hospedarse y todo, hay también son precios muy elevados por la cercanía a Puerto Vallarta. Y pues más que nada por el tipo de lugar, que realmente que está muy de moda, es muy bonito y hay mucho extranjero, también llegan muchas personas del extranjero a visitar esta playa. Es como si se ponen a googlear por ahí de las 20 playas más bonitas del mundo, les va a salir justamente Islas Marietas por la atracción principal, que es la Playa del Amor o la Playa Escondida. Que esta es caracterizada por un como es un cráter. Y la playa es interna. O sea, hay que pasar por un hueco, con una cabida. Tal cual aventarte al mar, así. Sí, es a mar abierto esta actividad. Te avientas al mar y te meten por una especie de cueva donde entras a la playa. Ahí hay arena, es lo magnífico de esta isla, que está el cráter y o sea, está increíble. La verdad vale mucho la pena. No es natural la playa. Fue hecha así hace varios, muchos años por una explosión. No es natural, pero bueno, ya es un parque protegido, de hecho por la Semarnat, y pues bueno, está muy cuidado. Entonces, ya cuando contratan su lanchero, su prestador de servicio, Recuerden, todos los lancheros, para llegar a estas islas, les tienen que dar un brazalete de autorización por la Semarnat, porque como les dijimos, es un lugar resguardado, muy cuidado. Entonces, básico, su brazalete de la Semarnat, se los tienen que dar. Chalecos salvavidas, eso sí, porque la Marina están custodiando las uh-huh. embarcaciones que tengan los puntos de seguridad que ellos manejan, que es la lancha en buenas condiciones, que no esté contaminando, sus pasajeros, que todos, absolutamente todos, inclusive capitanes de lancha, sí, porten su chaleco salvavidas. Eso es muy importante, chicos. Uh-huh. También recuerden, no deben de quitárselo en ningún momento. Sí, para nada. Para entrar a la isla, es muy importante que sigan las indicaciones de su guía, porque sí es peligroso. Tienen que entrar por la parte de en medio. Si se llegan a poner más en la orilla, pueden ser arrastrados y golpeados contra el arrecife. Entonces sí es muy, muy importante. Siempre, siempre, por más que sepan nadar, atención, que digan, chicos, sabemos nadar, siempre. Y de hecho, pues como la Marina, que les habíamos comentado, está como vigilando, nada más los van a ver con chaleco y a regañiza. Entonces, evitémonos la regañiza. Entonces, son 30 minutos. 30 es para minutos. Su cuidado, claro. Sí, claro, exactamente, ¿no? Que tanto valoras tu vida. Exactamente. Entonces, son 30 minutos de playa a las islas, más o menos. Y pues bueno, la atracción como no principal, aparte de la playa El Amor, lo padre de visitar estas islas es que en la temporada de diciembre a febrero hay avistamiento de ballenas. Hay ballenas, chicos. Sí, entonces. Sí, da medio nervio porque de repente las ves muy cerca y infinidad de ballenas. También para esto tienen un diámetro en el cual las lanchas, sí, tienen, claro, de proximidad hacia las ballenas. No crean uh-huh. que las acercan para que las toquen, no, eso es muy peligroso. No. Ellos tienen cierta distancia para acercarse. Igual la Marina está custodiando esas embarcaciones para que no se acerquen tanto, claro, a las ballenas. Claro, digo, todo está bonito y hay que cuidarlo siempre y atender no enojarnos, porque luego la verdad, quieren tomar una super foto, sí, ahí casi. Sí, somos necios. Luego muchas veces somos necios que nos dicen esto, las reglas son estas y lo queremos ahora sí que romper las reglas. Entonces, pues bueno, vamos a siempre seguir las recomendaciones de nuestros capitanes y de nuestros guías. Entonces, pues bueno, el recorrido de Islas Marietas dura más o menos como hora y media, dependiendo como que el avance del grupo y qué tan esté picado. Bueno, cuando está picado el mar, de plano ni pueden entrar, ¿sale? Entonces dura más o menos 2 horas y media. El primer lugar a visitar es como al que los llevan, es la Playa Escondida o Playa del Amor. También Islas Marietas no nada más es esta playa. Chicos, otra cosa. Ya en este recorrido, ojo, mucha gente se molesta también, pero es mejor que lo sepan. Estando en la isla, en la playa, los dejan estar ahí 15 minutos, no más. ¿Sale, chicos? Eso es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque la están cuidando, la están preservando y sí les están dando acceso a la gente. Bueno, ya no tardan en abrirlo otra vez. Bueno, qué bueno que tocas justamente este porque tema. Porque ahorita están cerradas, sí, precisamente. Hace 3 meses hubo como por ahí en redes sociales así de que cerraron un boom, de que cerraron Islas Marietas y todos los ambientalistas se pusieron como en contra, porque se decía mucho que era por el gran turismo y el impacto ecológico que había generado este turismo. No. Fue como mentira. Sí, obviamente en todas las reservas naturales hay algún tipo de impacto, pero se cerraron porque más que nada el gobierno federal lo que quería hacer era hacer un censo de prestadores de servicio, certificar a los guías, sí, que todo fuera revisar lancha en regla, sí, y seguro. Exactamente, para porque ustedes. Ahí en Punta Mita y en toda la bahía, quien tuviera una lancha, ahora sí, hijo de vecino, te ofrecía el tour y te llevaba. Sí, sin las medidas necesarias. Sin ningún tipo de medidas de seguridad. Entonces se cerró estos 3 meses justamente para eso, para hacer el censo, certificar a sus guías y pues bueno, mejorar como el servicio obviamente hacia los visitantes. Entonces pues estamos a días de que abran, de hecho ya se hizo la última junta hace como 15, 20 días más o menos. Y pues ya no tarda, esperemos que para septiembre ya esté abierta. Entonces en este recorrido pueden, como decíamos, visitar la Playa Escondida en cuanto abran. Los llevan a otra playita a los alrededores para hacer snorkel, que es la playa La Nopalera. Pasan por la Bufadora, uh-huh. que son dos rocas que asemejan el sonido. ¿Qué le hace? Algo así. Nota. Pero más padre. Sí, algo así. La corriente del agua, chicos. El puente de piedra. El pájaro. Uh-huh. Pate azul. La reserva. De hecho, es que es reserva de pájaro pate azul. Chicos, ¿qué comer? Pues hay varios restaurantes de todos los precios. Es un poco caro. La playa. Pero nosotros les vamos a recomendar mucho un restaurante donde fuimos. La señora nos cocina food. No tienen idea. Riquísimo. Riquísimo. Su restaurante es pequeño. Se llama El Sazón de Mamá. Es de la señora Elizabeth Gurrola. Entonces, ¿vale, chicos? Anoten. El Sazón de Mamá es muy económico. Ahora sí que los consienten, si todo lo que ustedes pidan, y que sirva a mí un poquito más de esto, se lo sirven. Y que qué bueno estuvo esto y pregunte, se lo sirven. Por la señora. Está muy rico porque hay muchos restaurantes sobre Punta Mita en la playa. Pero sí son bastante están bastante caros. Entonces vayan ahí. De verdad que Y no pues, se van a arrepentir. Ya de ahí regresarían a Sayulita. Igual pueden pasarle el resto de la tarde. Ya cuando regresen de su recorrido por Islas Marietas, que bueno, se van a divertir bastante, pues ya comen en la playa, por ahí. Y pues bueno, o regresan a Sayulita ya pues para seguir como la parte de su viaje, ¿sale, chicos? Y pues esto sería como todo lo que les teníamos preparado en cuanto a Riviera Nayarit es muy grande. Vamos a traerles en algunas otras cápsulas otro destino en específico. En este momento, en estos nos enfocamos a Sayulita, Islas Marietas. Y pues bueno, eso sería como todo en cuanto a Islas Marietas. Recomendable para este puente también. ¿Sale? Chicos. Entonces ahí les va, chicos. También recuerden que tenemos promo y se van gratis al puente de septiembre a la playa de Villarrica, Veracruz. Recuerden nuestro concurso. Tienen que juntar las respuestas de las preguntas. 5 preguntas. Ya esta sería la número 3. La número 3, chicos, y recuerden que la temática es pueblos mágicos. ¿Sale? Ahí les va la tercera. Anoten. Bueno, entonces, pues la tercera sería: ¿cuál es el estado con mayor cantidad de pueblos mágicos nombrados? ¿Y cuáles son estos pueblos mágicos? ¿Sale? Pues como sabemos, casi en la mayoría de los estados del país hay pueblos mágicos, pero hay uno en particular que es el que tiene mayor cantidad de pueblos mágicos nombrados. Entonces, ya saben, ¿qué estado es? ¿Cuántos pueblos mágicos son y cuáles son? Y así de fácil se van a Villarrica este puente de septiembre. A Villarrica, chicos. Ya nada más nos quedan 2 preguntas más, así que échenle ganas. O se van a quedar a rascarse el ombligo en la Ciudad de México, ¿verdad que no? Vámonos a la playa. Ok, chicos, pues esto es todo por hoy. Se nos acabó el tiempo. No olviden buscarnos por cualquier cosa que necesiten. Comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Estamos como @ruta136, también a través del Punto Crítico en su página de internet, delpuntocrítico.com y en redes Facebook, sociales, @elpuntocrítico. Y recuerden que sus preguntas al finalizar en nuestro concurso las tiene la primera persona que envíe las 5 preguntas correctas al inbox de El Punto Crítico. Va a ser el ganador de este pase doble, ¿sale, chicos? Entonces pongan atención, anótenlas y nos vemos la próxima, ¿sale? Vámonos a un corte comercial. Cambio y fuera. Besitos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.